dormir en fango, te diliamos de chorros y de mucho tango. Play for the cholos every time. Sweet with the putas, meloman, gran macho camacho, hijo del tacho, guacho, facho que sin negar, brincas de sopa, lupa, bupa, bupa. Si pones para atención, turistas del swing, detenerse. Suelten sus cinturones y relajarse. Acabamos de pasar la frontera del ritmo. Llegamos a la zona del monte. Sean ustedes muy bienvenidos. Esto es Gin Colos. Babasónicos.